cambio en el curso de algunas empresas. Pero no es el tiempo para hacer la política, me parece valioso, difícil. Este es el mundo en que vivimos. Y así también. Así también andamos. Es un grito de matanza lo que estamos haciendo. También de un peligrar evangélico y apostólico por toda la nuestra. Es un grito de nuestra raza. He venido repitiendo todos los años, el 31 de diciembre, frente a la Casa de Gobierno y a la Sociedad de la Rioja, pero que tiene su origen en las paralquitas, cuando la Rioja comenzó a ser Rioja. Cuando un rayo franciscano unió a Cristo al cielo de alcance, hizo el encuentro del hombre de nuestra raza con el español conquistador. Cuando le dijo al compañero conquistador que tenía que guardar la rodilla delante de Dios y al mismo tiempo darle un abrazo a ese hombre valiente, a ese hombre de la raza, porque era hijo de Dios y hermano de él. Ayer con la humanidad, en ayer mismo caminando, casi estoy por decirlo como Pablo Cristo, somos expertos en humanidad, porque caminamos desde la cima de la isla con toda la debilidad de los Estados Unidos, para que los hombres seamos realmente felices, para que los cañones no tiren bombas, no tiren balas, como dice una canción por ahí, y los panes no lo han hecho, para que no haya hambre en el mundo, para que no haya injusticia, para que no haya esclavos, para que el hombre sea señor, para que el dinero no sea el Dios, para que el sexo no sea el Dios, para que el poder no sea el Dios, para que la mentira no sea la norma de vida, para que el hombre sea el escuchamos un pequeño fragmento de esta homilía, como decimos, que fue realizada por el exobispo Enrique Angelelli, que siempre estuvo vinculado al cooperativismo, al surgimiento de cooperativas en distintas partes de nuestra provincia, y también, bueno, por supuesto, apuntando a que entre los hombres y las mujeres podemos ser cada vez más solidarios y rescatar desde ahí el trabajo cooperativista. Estamos empezando una entrevista un poquitito y ya preparamos la primera entrevista de la mañana. Vamos a ver pequeña princesa. Es la primera entrevista de la mañana, ya la primera entrevista de a cargo de Radio 2, venía haciendo como la décima entrevista, ya en realidad estuvieron recién los compañeros y compañeras de Cooperativa Malaya con la primera parte del programa. Bueno, seguimos aquí en este programa especial que estamos realizando en la Plaza Nueva de Julio, Plaza del Cooperativismo, Plaza Coetral, a la que hemos bautizado de manera simbólica el año pasado, en la feria que realizamos este mismo mes, en el 9 de septiembre, pero en el 2014. Y bueno, queremos continuar, seguir ocupando este espacio, seguir visibilizando el trabajo que hacen las cooperativas autogestionadas de la Rioja, el sector de la economía familiar, el sector de las pequeñas también empresas, mutuales que trabajan en la bolsa y todo lo que aportan, queremos mostrarlo a través de esta feria. Y bueno, para hablar un poco también del sector cooperativo y lo que es la bolsa, estamos con el contador Lavaque, el director de Economía Social. Muy buen día, bienvenido a la feria. Bueno, gracias por invitarme. Contento, feliz de poderlos saludar y de poder compartir con ustedes esta quinta feria que, como ustedes bien lo dicen, le visibilizan a la sociedad todos los nuestros y buenos que se hacen. Contador, usted como director de la institución que de alguna manera trabaja con este sector, que es bueno, directora de Economía Social, ¿cómo caracteriza este sector en relación a lo que aporta a la productividad de la provincia? Bueno, ustedes saben muy bien, como sector de la economía social de nuestro país, ustedes ocupan casi el 10% del producto bruto interno que genera nuestro país. Lo que no lo entienden, no, lo que no es fundamental. Y ustedes saben muy bien que desde el 2012 a esta parte, en el año internacional del cooperativismo y una década de cooperativas, en un trabajo hasta el 2020, la idea que tiene el movimiento cooperativo no solamente en nuestro país, sino también en el mundo, es tratar de hacer cada vez más grande este producto bruto interno, hablan de llegar hasta un 20%. Eso significa muchísimo trabajo, muchísimo aporte, muchísima gente, muchísimas familias involucradas con la economía social. Y cuando hablo de la economía social, no solamente hablo del trabajo que hacen las cooperativas, sino también hace el trabajo que hacen las mutuales, pequeños grupos de artesanos, pequeños productores, algunos asociados, otros no. Incluso acá también tenemos, yo acabo de estar visitando uno de los estandos, un amigo de Chamical, que él, si bien no tiene formalizado una cooperativa, es el vencedor de la economía social. Y en la provincia está teniendo también una visibilidad importante. Esta quinta feria se lo demuestra, y fíjense ustedes que pensando en los días que se vienen, el 2 de octubre tenemos un encuentro con cooperativas que trabajan en la cuestión de las artes visuales y en un encuentro nacional que va a ser acá, que lo maneja la gente de la cooperativa de Cotegras y demás. El 3 y el 4 en Santa Cruz tenemos también otro encuentro con las cooperativas que vienen cooperativas de gran parte del país, fundamentalmente del norte. Este encuentro que ustedes hacen, un encuentro permanente que la que se recuerda y que se realiza, demuestran que son un movimiento que está empezando a ponerse de pie, que está empezando a moverse, que está empezando a tener otras actividades. Hace un tiempito no estaban tan inquietos. Entonces, que hoy este director me alegra, me agrada y yo estoy acá y venir a acompañar. ¿Cuáles son las principales inquietudes o necesidades con las cuales hoy se encuentra el sector de la economía social o dificultades, problemas, inquietudes que se acercan a la dirección o que se conoce como director? Bueno, de distintas índoles. La función de la dirección, y ahora lo llamamos Dirección General de Asociativismo y Cooperativismo. Nuestra función es la misma que era cuando éramos Dirección de Economía Social. Es la de fomentar el cooperativismo y el metabolismo, la del asesoramiento técnico, la de la capacitación, la en la medida en que podemos, la de alguna ayuda de carácter económico y la que tenga alguna matriz para darte. Esa es nuestra principal tarea. Y lo que nosotros vemos, y andamos y se funciona toda la provincia, pues fundamentalmente capacitando. Fundamentalmente capacitando, contándole a la gente lo que es el cooperativismo, lo que es el metabolismo, cuáles son los deberes, los derechos que tienen el asociarse a una cooperativa. Es una tarea no menor, no menor por el bagaje legislativo que existe en la tarea del síndico. Muchas veces en nuestras cooperativas ponemos al más bonito, al que se llega de todo, ponemos el síndico, le ponemos una carga desde el punto de vista legislativo de una gran responsabilidad. Y eso es lo tratando de fortalecer el fortalecimiento del conocimiento de la ley, de las obligaciones, de las respuestas, de lo que se tiene un almacenamiento interno. Pero hay también una necesidad, y la necesidad de un punto de vista financiero, de alguna ayuda económica para que puedan funcionar, para que puedan hacer su asamblea, para un pequeño... ¿Por qué no es una implementación? Porque generalmente se la hacen con los cooperativos, con los talentos, por ejemplo, el asesoramiento para solicitar una asamblea ordinaria donde presentan los resultados contables y nos piden ayuda económica para poder solventar el gasto profesional y de lo que significa la arancel en el concepto profesional. En algunos casos, por ejemplo, aranceles para algún otro tipo de instituciones, como pueden ser la FLU, la BTIC, asesoramiento en la cuestión normativa en el caso de los tributos, tanto impuesto a la ganancia, bienes personales, por ejemplo, un asesoramiento es muy complicado, siempre lo planteamos y hay alguna noticia dando vuelta que estamos trabajando en la salud. Entonces, muy bien de que no es fácil que a las cooperativas, a las entidades financieras, lo deben creer. Es más fácil que vaya una sociedad civil, es más fácil que vaya una sociedad comercial que una cooperativa. Por la cantidad de requisitos que necesitan, estamos trabajando en eso y en su paso creo que vamos a tener algún anuncio al respecto. Básicamente esto, el acceso a tener un capital de trabajo, algo en el camino, en cargo de la maquinaria, es lo que generalmente no. Bien, bueno, como sabe el uso de los presentes y también aquí el director, el contador Lavaque, desde Fortuna y también bueno, el trabajo con la mesa de cooperativas, con las otras federaciones que han realizado distintas instancias, que en el año 2010 llegó a presentar una ley de fomento cooperativo que fue construida en el sector y que justamente nosotros veíamos esas problemáticas que se cuenta ahora, esas dificultades de acceso al crédito, nosotros entre otras de las cuestiones que veíamos en la falta de espacios físicos propios, la cuestión impositiva en relación a las cargas sociales, y bueno, todo eso contempla la ley, no sé, ¿en qué instancia está hoy la ley, digamos, y qué es lo que podría facilitar o beneficiar al sector? ¿Cree usted si esta ley finalmente tendría el presupuesto que digamos que está previsto en la misma ley? Como yo le estaba planteando, pues aquí con además hablando con algunos dirigentes del sector, recién pasaba también por acá una señora diputada provincial. Y me preguntaba de qué se trataba esto, yo le contaba de qué estamos haciendo, por el sentido. Y yo me preguntaba si podía ayudar. Y yo le planteaba justamente esto. Dentro de muy poco tiempo, nuestra provincia va a tener que empezar a discutir la ley de presupuesto provincial para el 2016. Y yo le decía a ella, bueno, hay una ley de la ley de economía social y solidaria en la provincia, esta ley prevé un importe de dinero destinado a la economía social y da una cierta falta de cómo se debe utilizar. Entonces, una principal tarea y una principal ayuda que sería trabajar para que esto se incluya en la ley de presupuesto. Entonces, recordará que cuando se sanciona la ley de economía social, la ley de presupuesto debe estar sancionada. O sea, que esta es una ley que nació de muy buena fe, de muy buenas ganas, con muy buenos motivos, pero que quedó fuera del presupuesto anterior, o el presupuesto que está vigente ahora. La tarea nuestra, la tarea de ustedes, la tarea de todos, debería ser trabajar en conjunto y mucho para que el nuevo presupuesto de la provincia la incluya, que a mi juicio, la ley de economía social y la ley superadora también, el agresamiento cooperativo, porque no solamente incluye físicamente a las cooperativas, sino que lo hace con todas las entidades de economía. Bien, bueno, muchas gracias, contador, por su presencia, y vamos a seguir trabajando entonces en pos de lograr más beneficios y, bueno, aportes para las cooperativas y todo el sector de la economía social. Bueno, le agradecido soy yo. Siempre que tengo la oportunidad de cuando voy a los distintos lugares de la provincia y encontrarme con los lugares de la economía social, asociados tenemos, pequeños artesanos, algunos asociados también, para mí es una gran alegría, porque yo estoy aquí extremadamente convencida de que la economía social va a ser una realidad de lo preponderante en el país que se viene. Ya hay un candidato presidente de la nación que habla de la creación del Ministerio de la Economía Popular, con lo cual nos está diciendo que es posible que tengamos otro dinero y otro escenario para trabajar en el sector de la economía social. Yo entiendo que acá en la ciudad se deberíamos hacer lo mismo, deberíamos estar contentos con la nación. Y bueno, creo que bienvenido sea, ojalá tuviéramos en la provincia también un importante órgano provincial que trabaje con la economía social y con la economía popular, y nos ponga en otro ámbito, y nos ponga en otra tarea, y ojalá que nosotros podamos estar a la altura de las circunstancias. Bueno, gracias, gracias, gracias. No puedo haber terminado con tantos pesitos. Yo voy a la Plaza 9 de Julio, en esta calle abierta, en la quinta feria de economía social. Y ahora queremos encargar con un compañero de Buenos Aires, de Javier Fernández, hablar del proyecto de Valor Fernández, con que ahorita podemos estar toda la mañana. Pero bueno, a hablar de lo más destacado. Él ha sido coordinador del diario Mano de Plaza Nadie durante casi 15 años. Luego ahí, de la mano de Tito Pagretti, su gran amigo, que aquí había conocido en la creación del diario La Voz, en los principios de los 80. Luego trabajó en Fatampo, trabajó en el Comunatrino, donde tenía que dar el público ya, de un programa de la radio, a las ficciones. Y en el mejor momento, decide irse al Gran Buenos Aires a una radio cooperativa con su último programa. Javier Fernández es ahora el coordinador de radiográfica en Buenos Aires, una radio cooperativa que ha logrado instalarse en el día de Buenos Aires, y además es también el coordinador de una agencia que se llama La Señal Media, donde admitimos un grupo de 17 periodistas y han conseguido también trabajar como agencia y han tenido premisas como por ejemplo, antes de tener otro medio, la situación bastante interesante. Bienvenido a la tarde abierta aquí en la provincia de La Rioja. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la presentación. Gabriel, ¿cómo ves? Porque siempre veo que habla de radios cooperativas, de radios comunitarias, tiene el prejuicio de que es una radio improvisada, pero sin embargo, desde su experiencia, los definitivos como cooperativas comunitarias, han logrado instalar una radio cooperativa geográfica entre los principales mundiales. Sí, yo creo que si hacemos una revisión del periodismo argentino, nos vamos a encontrar con que la calidad más fuerte, más profunda, inclusive los niveles de venta más interesantes han estado en el campo nacional popular, por lejos de los medios comerciales. Podemos mencionar los cuadernos de Forja, que seguramente tenían un potencial mucho menor al que tenía La Nación o La Prensa en los años 40. Podemos mencionar la revista Qué, la revista Che, Azul y Blanco, Propuestas, revista, la última mencionada, donde Rodolfo Walsh publicó su obra más importante y una de las más importantes del mundo, el periodismo, que es Operación Masacre. Podemos mencionar el diario Noticias, podemos mencionar el diario La Voz, podemos mencionar las radios que fueron surgiendo cuando la técnica se desplegó, también los medios audiovisuales que se fueron construyendo a la luz de la web, y el emerger de Internet que dio causa a la creatividad popular. Entre todos estos elementos nos encontramos con que desde Jaureche hasta Scaloni, como mencionabas a Tito Pauletti, también Osvaldo Valla, también Rodolfo Walsh, es decir, lo más interesante del periodismo argentino desde distintas perspectivas, ha optado por caminos propios. Ha trabajado, como hemos trabajado todos en los medios comerciales, pero a la hora de optar y de realizar el mejor trabajo, lo ha hecho en los medios propios. Las radios populares hoy son herederas de esa trayectoria, no son nuevas, aun cuando algunas hayan sido creadas recientemente, son depositarias del forjismo, son depositarias de una tradición periodística muy sólida en la República Argentina, que solamente puede ser menoscabada por aquellos que identifican comunicación con una pantalla soporte tradicional de televisión y nada más. Pero aquel que conoce comunicación y sabe cómo las ideas van llegando, si tienen fuerza, si las informaciones son certeras, si la disección del material es adecuada, si el análisis es profundo, sabe dónde buscar y sabe que la tradición argentina es muy sólida en esa dirección. David, ¿cómo es la experiencia que tienen de nuevo de Radio Gráfica? ¿Cómo se forma Radio Gráfica? ¿Cuántas compañías la conforman? Mira, la gráfica surge de una lucha de recuperación de la cooperativa gráfica Patricios, ex empresa gráfica Conforti. Es una iniciativa de los obreros que, frente a la fuga del patrón sobre fines del siglo pasado y el primer tramo este, debido a la crisis, decidieron sostener la fuente de trabajo autoorganizándose y configurándose en modo cooperativo. Así nace la cooperativa gráfica Patricios. Como había espacio suficiente e instalaciones adecuadas, los trabajadores resolvieron hacer una radio y junto a la Federación Gráfica Bonaerense, el sindicato histórico, el más viejo del país, la Sociedad Tipográfica, se llamó en el siglo XIX, resolvieron convocarnos a varios periodistas que teníamos una trayectoria ligada a su ideario para realizar la gráfica. Y así, hace 10 años, estamos cumpliendo 10 años en este periodo, un conjunto de compañeros nos pusimos a realizar la gráfica. Hoy la gráfica tiene aproximadamente 20 trabajadores fijos con sus ingresos adecuados, entre periodistas, productores, operadores técnicos, y unas 200 personas aproximadamente que circulan en los distintos programas. Tiene tiras institucionales a las 7 de la mañana, a las 8, a las 10, a las 16, y a las 18 y a las 21. Y programas unitarios individuales que salen al aire de manera semanal. El esquema básico es la información de actualidad, la información política fuerte, la información nacional e internacional, pero hay tanto excelente música, difusión de todos los estilos, también hay entrevistas, también hay fútbol, hay transmisiones de los partidos y programas específicos de análisis, así como programas de cultura y espectáculos. Es decir, se cubre el conjunto del espectro informativo. ¿Hablamos de los medios cooperativos, los medios comunitarios? Mira, la sensación que tengo es que lo importante es saber en qué lugar se está. Creo que el lugar del mirador define inclusive más que el famoso prisma. El lugar del mirador define el modo en el cual observas la realidad. Y a partir de así también cómo actuar sobre ella. Podríamos así decir, cuando vos estás situado en una esquina de un estadio de fútbol, la jugada en la otra esquina, es muy difícil de ver, pero la que está cerca, la que está en un radio visual directo, es más sencillo de observar. Nosotros nos situamos, lo que hemos dicho es que el lugar del mirador que hemos elegido en la señal medios, que fue creada bastante antes que Radiográfica, y en la radio también, es desde el pueblo y desde el sur. Estamos ubicados en el sur del continente, no somos internacionalistas, no estamos en la indeterminación, no creemos que sea lo mismo mirar el mundo desde Europa o desde África que desde América Latina. No es mejor ni peor que otra mirada, es nuestra mirada. Y también dentro de la región, dentro del sur del continente, en el pueblo, en las zonas populares. esa mirada define aún más que los modos interpretativos, define mejor que los prismas, y estamos empeñados en llevarlo adelante. Yo creo que el medio popular debe situarse, saber dónde está situado y a partir de allí analizar. En cuanto al trabajo profesional directo, es el mismo que uno hace en un medio comercial. Informar adecuadamente, informar con certeza, trabajar la información con fuentes confiables, brindar el análisis de fondo que corresponde, ir bien en profundidad en cada tema, es decir, realizar un trabajo adecuado. La distancia que hay con los medios tradicionales es de línea editorial, no de calidad profesional. La línea editorial se define por el posicionamiento desde el pueblo y desde el sur. Los medios tradicionales se posicionan como empresas y miran el mundo desde la cúspide social y desde el norte. Bien, para seguir en esta sala abierta de la quinta Feria de Economía Social, una reflexión sobre uno de los pioneros que es el cooperativismo de todas las demás, arte gráfica, sobre tu amigo de Tito Pablo Pico. Perdón, no sé mucho bien la pregunta, disculpame. No, te decía que para seguir nos dejaste una reflexión sobre tu amigo y compañero de Tito Pablo Pico, uno de los pioneros del cooperativismo. Tito, un maestro, uno de los grandes periodistas de la Argentina, con una inteligencia rápida, una capacidad decisoria muy fuerte, es el típico periodista en el mejor sentido, en un sentido jaurechiano, en un sentido bolsiano, es decir, el hombre que ve la realidad y la entiende. La entiende, la narra adecuadamente sin transfigurarla, y al mismo tiempo la interpreta en profundidad. Tito no era de dar, podríamos así decir, grandes charlas sobre periodismo, sino en el trato cotidiano enseñaba en su misma práctica. Y en el diálogo era no de simplemente precisar lo que él presuponía, sino también abrir el debate y escuchar. Le gustaba la discusión, era un polemista rápido y un polemista en ocasiones violento, que no se borraba nada en ningún sentido, que polemizaba abiertamente con mucha sinceridad y con mucha energía, donde no te podías aburrir en ningún momento porque estaba continuamente generando instancias de debate, sobre todo de la actualidad política, aunque también de otros temas, y al mismo tiempo tenía como una formación muy profunda, una lectura muy profunda, y una gran capacidad de escribir, un hondo sentido popular. Tipo que en ningún momento, a pesar de su exilio en Europa inclusive, no perdió para nada el sentimiento riojano, no perdió para nada el sentimiento popular argentino. Daniel Fernández, muchísimas gracias por este contacto en esta radio abierta en la Feria de Economía Social. Es una radio que está producida por tres cooperativas de trabajo en comunicación: Cooperativa Voces, Cooperativa Lago Cona y Cooperativa Malaya. No te voy a preguntar si me hice la plata para no pelearme, así que muchísimas gracias, Daniel, por este contacto. Los felicito por la labor que están haciendo. Un saludo para la radio, un saludo para los compañeros que están llevando adelante este encuentro. Creo que estos son los encuentros que nos enlazan a nivel local y a nivel nacional. Un ejemplo para todos los compañeros a nivel nacional. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias, ¿eh? Thank you. Y pasó entonces la entrevista a un compañero de una radio cooperativa de La Plata. Nos vamos a seguir aquí con un repaso con una entrevista aquí en La Plata. Estamos con Mario González y Gabriela Peña, ellos son parte del programa Pro Huerta. Nos van a contar un poquito de qué se trata. Y nos van a dejar un diálogo con Iván Montesino de Huerta, que es artesano y artista. Bueno, buen día. Bueno, el programa Pro Huerta en la política pública en el programa que busca la salud alimentaria y la soberanía alimentaria. Es como una política pública para el alcance de todos. Nuestra función básica es acompañar a la gente a producir su alimento a partir del entorno de comida y en contra del agroecológico y la autoproducción de alimentos. Se busca fundamentalmente solo que la gente tenga acceso a la alimentación saludable y una mayor económica de nivel para ellos. Bueno, ahí le vamos a preguntar respecto a esto que nos cuenta Mario, a Iván Montesino, que es de Huerta. ¿Cuál es el aporte que ha hecho este programa Pro Huerta en base a lo que nos contaba Mario en relación a la economía familiar y a la economía solidaria? Nosotros como familia venimos en el cambio y que llegamos, el objetivo también fue un poco buscar esto, de decir que tiene un momento y bueno, hicimos una huerta en casa, también empezamos por el movimiento de huerta, así que realmente bueno, empezamos a hacer esto para beneficiarla y obviamente saludarnos en nuestro hogar. Y en parte lo que buscamos hacer también luego para sustentar nuestra necesidad también que teníamos. Lo que tiene de positivo, digamos, esta propuesta. A mí, particularmente, yo creo que se puede bajar la tierra, ¿ves? Entonces, es algo relajante, pero también tiene su beneficio, lógicamente, el poder producir tu alimento y además, porque es un animal que es un lugar en el patio, en la casa, en la misma duda, y poder hacerlo porque realmente puede lo ser. Bueno, muchísimas gracias, Iván, por participar, a la gente también de Pro Huerta, que está acompañando incluso a varios de los emprendimientos agroindustriales que son parte del torneo de la Federación Secular y de otros emprendimientos, así que muchas gracias por ser venido a hacer cosas que les voy a contar de qué se trata Pro Huerta y las experiencias específicas de autoconsumo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Thank you. Bueno, les recordamos que están a la venta en los distintos stands de las cooperativas, en la rifa a beneficio de la quinta feria de la economía social. Les recordamos que el costo del número es de 70 pesos, que a las 13 vamos a estar sorteando el primer premio, que va a ser una lección, el segundo premio 4 kilos de asado, y tercer premio el pollo. El sorteo se realiza, como decimos, a las 13, aquí en la radio abierta, y es una rifa, perdón, a beneficio de la quinta feria de la economía social. No hay voces, radio 87.7 en el aire, hay voces. Vamos para el resultado, a luchar por su amatina, por ese pueblo y nuestro que hace de la Argentina. Se hace guardia día y noche, y toda la semana, hagamos armas de guerra. Hay una batalla humana. Allá donde el pecho se come el camino, allá está mi pueblo resistiendo con sentidos. El murmullo del canal, con esa agua tan pura, va contestando el rosario y cuando va llegando el cura. Nuestro fusil es la fe, nuestra lucha es un desmayo, es en contra del diablo, es en contra de los fallos. Ya la dejamos a la valle y la hocico no la dejamos llegar. Como sobra patriotismo, también lo va a aceptar. No le crean al gobierno, porque seguro que miente, tan solo los peces muertos van a favor de la corriente. Y podemos que los traidores no entreguen nuestra máquina para que no se repita lo que pasó con Malvinas. La lucha es por la vida de la gente, encabezando la marcha, la cura y el intendente. Nos bloquean los celulares, escudos, no son macanas, lo mismo nos convocamos a través de las campanas. Y seguiremos luchando, el pueblo no se toca, ya todo el país grita, esta matina no se toca. Coplas para el callejón de Adelardo Ángel, recuerda. Federación Riojana de Cooperativas Autogestionadas, una institución creada por trabajadores cooperativistas autogestionados y autogestionadas. Un espacio de debate a través del cual buscamos, entre todos, resolver nuestras necesidades, iniciativas y proyectarnos hacia un futuro productivo de trabajo y dignidad. Visita nuestro Facebook, suscribinos a carcoalarrioja@gmail.com. Carcoa. Presidente. Llegando a la locura. Bueno, escuchamos recién la voz de nuestra compañera Laura González, que nos encontró en la oportunidad que escuchamos. Coplitas para Cabezal. Este poema fue escrito por Abelardo Ángel. Y nos queremos comentar que nosotros en cada una de las ferias realizamos siempre un homenaje a esas personas que en su caminar nos dejaron un ejemplo, nos dejaron su coherencia, y en la feria de esta quinta feria de economía social, el elegido para homenajear es Abelardo Ángel, que fuera el escritor de ese poema que escuchábamos recién. Yo quiero invitar a todos los estudiantes a que se acerquen un poquito aquí a la radio, porque vamos a entregar el homenaje a Abelardo Ángel a sus hijos que están aquí presentes. Hasta que la gente se vaya acercando, vamos a pedir Si nos cuentan una a Eri, una a Martín, ¿cómo están? Hola. Acá estamos. Hola, buenos días. Buenos días, gracias por venir, por acercarse y por compartir un poco, para contarles a quienes no lo conocieron, ¿quién fue Abelardo Ángel? Gracias por invitarnos. Nosotros, en este espacio nosotros consideramos y tenemos muchos amigos en este espacio y me parece una cosa muy importante para nosotros y para nuestra familia, sino muy sentido para nosotros, que venimos de una familia que es trabaja en la cooperativa y bueno, nosotros somos de Campanas, y mi hijo trabajó en la cooperativa que se construye la cooperativa financiera, una de las cooperativas financieras más grandes de la provincia, entre el 50 y el 60, y después esa cooperativa es asesinada a la vida de la dictadura y la mayoría de los miembros de esa cooperativa están detenidos y van con mucho tiempo a estar detenidos y van a ser uno que es particular lo que hace la cooperativa de nuestro más importante de San Martín. La historia de La Bruja tiene mucho de la solidaridad, de la producción, pero de la producción en manos de los trabajadores, de la construcción a partir de la solidaridad en un proyecto de pueblo, que buscaba la no explotación del hombre por el hombre. Creemos que Abelardo y los compañeros de esta cooperativa han tenido mucho que ver en construir este ejemplo y esta propuesta. Sí, como dice Martín, lamentablemente fue, digamos, que se estructuró toda la institución, digamos, a pesar de eso, de Dios siguió. Siguió en la lucha, siguió con el trabajo cooperativo. Alguien me acordaba cuando tenía la cooperativa de construcción, no sé si te acuerdas, Marcos, que trabajaban construyendo casas cada una vez por mes, creo que era, después de todo lo que, pasó, nosotros ya éramos un poco más grandes. Y ellos que trabajaban una vez por mes en la casa distinta, haciendo un techo, haciendo una pieza, haciendo un contrapiso, y todos colaboraban para que trabajen y después que comían todo y se empezaban. Yo tengo esos recuerdos de ya cuando éramos más grandes, no sé, tendríamos 10 años, no me acuerdo, pero eso es lo que yo me acuerdo después de todo lo otro, ¿no? Todo lo otro no me acuerdo mucho, pero me acuerdo de cuando estuve preso. Pero muchas de esas cosas quizás no las tenga los hechos a veces en la memoria, pero lo veo como en el ADN, ¿no? Ese recuerdo, yo tampoco conocí la experiencia de Campana, no conocí la experiencia de Codetral, yo conocí los inicios de Tito Pauletti, la experiencia de Tito Pauletti, pero de alguna manera somos herederos de eso. Y como cooperativistas creemos que tenemos la responsabilidad histórica de que aquellos referentes estén presentes en cada una de nuestras nuestro día a día. Sí, los recuerdos nosotros lamentablemente no tenemos muchas cosas. No sé si Martín se acuerda de algo, de alguna anécdota, de algo, de algo. No sé si se acuerda de algo. Bueno, hay varias cosas que ahora se le ven a la memoria y a la gente va a hablar con nuestros padres, ¿no? Y una de las cosas es esa cuestión de cómo surgió la cooperativa en torno a las necesidades de los productos de meses, el producto del hostigamiento de los acopiadores, empresarios de la zona y para dificultar a los productores que van vendiendo sus productos. Pero también el tema de la solidaridad para ver cómo se organizaba, nosotros después, la dictadura, una de las cosas más importantes que siempre tenemos cuenta es que la dictadura va a buscar conocer con todas las organizaciones sociales, y no pasar los servicios, sino también las sociales, y siempre con todas las funciones de los un entramado de cooperación y lugares más pequeños en el interior. Y eso también lo va a demostrar después de la cooperación de manera en el tema de la cooperativa de Don Ramón y en la cooperativa de ayuda para la energía de la loca, para poder armar la casa, con más de 15 miembros, todo el proceso que se da, lamentablemente después políticas muy difíciles de particular todo esto, ¿no? A partir de los años 80 y 90, eso va a ser muy importante. Yo creo que lo mismo en el interior que todavía la familia está entrando a lo importante que es trabajar con las cooperativas, por organizar. Creo que esta feria ya la pinta, está mostrando de que a pesar de todo esto, los trabajadores y trabajadoras de La Rioja seguimos confiando en nosotros y seguimos apuntando a la construcción en común y solidaria, y que de otra economía es posible, y que La Rioja es productiva. Y no solo con los nuevos emprendimientos esos que nos quieren instalar ahí, además de lo decir su poema, ¿no? Lo rescatar desde ahí, sino que la producción de la solidaridad, y también pensando en nuestra tierra, en nuestro vecino de al lado, en el consumismo, como nos decía la amiga de Andrés, no solo pensando desde ahí, sino de la solidaridad. Eso también es un poema que quería compartir, porque Adelardo, además de todo esto, escribió. Y bueno, queríamos compartir un poema que escribió él en su libro. Sí, hay varios poemas que me gustan mucho, pero este es justo para este día, digamos. La Minga. Cuando el padre era más joven, se sembraba mucho trigo. A cosechar casi en Minga se sentían más amigos. A todos los vecindarios se lo veía dirigente. Todos con gran entusiasmo ayudarse mutuamente. Apenas clavaba el día, a los trigales fundeaba, cada cual por su melga a fregarse dedicaba. En una noche de cura, para la era se acallaba, grandes matadas de trigo, y un veterano encargaba. Y con el trigo en la era, hacía entrar la tropilla, con un chonguito hallador, se mezclaba y comenzaba la trigo. Matudo se aprovechaba, semilla, harina y acecho, la panza para el adobe y para el gallo del techo. Al tiempo de la vendimia se hacía algo similar, mientras unos iban juntando, los otros meta callar. Y en todos los quehaceres siempre se daban la mano, pucha, qué cosa más linda, que se siente ser hermano. Hay costumbres ya perdidas, pero muchos hay vigentes. Eso de ser solidario sigue existiendo la gente. Esa costumbre tan vieja, tan linda y ponderativa, ahora ya lamentada, se llama cooperativa. Eli, Ángel y Martín, los invitamos a que sigamos ahí al frente, porque, bueno, en el nuevo viejo, a todo esto que nos han dejado, les queremos desde la Federación entregarles un pequeño obsequio. El ejemplo está vigente, nosotros llevamos adelante estas banderas, creemos que este camino de la emancipación del hombre y de la mujer, por eso que metemos el cuerpo, la vida, la familia a esa construcción, creemos que el camino emprendido por más dictaduras y por más situaciones cronológicas que muchas veces hace de la vida, pero para eso tenemos la memoria, y en función de eso, hoy no solamente tenemos los hijos de largo, sino que tenemos los compañeros que están criados en ese, ambiente, en esas banderas, en esos principios de construcción de solidaridad. Y es por eso que bueno, un conjunto de compañeros y compañeras han emprendido la construcción de las cooperativas, de la economía de emancipación, que esta economía que busca justamente liberar al hombre, a la mujer, de la necesidad para no seguir siendo rehenes, y construir frente a la conciencia de liberación y de búsqueda de emancipación de sus pueblos. Así que, bueno, sentir a los restos, Martín, Elia, Muchas gracias, compañeros, a todos. Nos toca, desgraciadamente, son todos este momento también de tan emotivo, se acerca el mediodía. Tenemos previsto como actividad entregar un petitorio. Está aquí el petitorio para que lo pudiésemos entregar. Si alguien más lo quiere firmar, que se acerque por aquí, le vamos a entregar un petitorio donde están contenidas las demandas del sector para, bueno, para que todo este sector visible que tenemos hoy, que es la variedad de productos y de servicios, cuente con las herramientas necesarias desde el Estado para que nos puedan desarrollar. Como decimos en el CERCOA, el cooperativismo es un modo de vida y su fomento debería ser una política del Estado. Bueno, ahí nos cruzamos entonces, los que nos quieran acompañar y entregamos el tipo de vida. Los compañeros que todavía no hablaron pueden acercarse a la radio y hacemos un cierre entre todos contando las cooperativas que están. Obrero, soy sin patrón, que esta fiebre se haga ley. El objetivo principal de una empresa tradicional es generar ganancia. En cambio, en una cooperativa, la lógica es el mantenimiento del puesto de trabajo. Es por eso que las recuperadas no despiden a nadie, porque nunca les sobra trabajo. Se ajustan a su propia gente y sobreviven a la crisis. Que nos dejó, no las quiso pagar Dios, y entre peñas y changas la moneda se juntó. IMPA fue una de las primeras fábricas recuperadas por sus trabajadores, en la que hoy trabajan 63 hombres y mujeres nucleados en la cooperativa 22 de Mayo. En este ámbito se generaron, además, otros espacios comunitarios como el bachillerato.